¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos rápidamente a Francia. Estamos conectados con Javier Zorrilla. Él es biólogo argentino radicado en este país y nos da el panorama de cómo fueron las elecciones y qué es lo que se viene después de esta elección presidencial allí en Francia. Escuchemos. El resultado de la segunda vuelta fue un 58,5% para Emmanuel Macron, el presidente candidato, que fue reelecto en su rol de presidente, y 41,5% para Marine Le Pen, que por segunda vez consecutiva es derrotada en un balotaje por Emmanuel Macron. Recordemos que la primera vez fue en 2017 cuando Emmanuel Macron fue electo. A remarcar de esta segunda vuelta fue la altísima tasa de abstención, un 28%, una tasa de abstención que no se veía en Francia desde el año 68, y una consolidación con esta elección de una fuerza de extrema derecha con propósitos explícitamente racistas, con propósitos explícitamente xenofóbicos, medidas concretas propuestas en su programa en contra de la diversidad étnica, de la diversidad racial, de la diversidad religiosa, abiertamente homofóbicos, en fin, una extrema derecha claramente consolidada que ahora se termina de consolidar institucionalmente, digamos, porque obtiene un resultado políticamente muy fuerte. La contracara de esto es que en Francia cada 5 años se elige el presidente y se renueva íntegramente la Asamblea Nacional, que es el Parlamento. Si bien en Francia existe una Cámara de lo que sería una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, la principal herramienta parlamentaria es la Asamblea Nacional, que está compuesta por unos más de 500 diputados, y se renueva íntegramente con cada mandato presidencial. Y en algunas semanas vamos a tener efectivamente la elección legislativa que corresponde a esta elección presidencial que se acaba de consumar. Y esa elección legislativa espera un protagonismo muy fuerte de las fuerzas de izquierda, principalmente encabezadas por Jean-Luc Mélenchon, que resultó tercero en la primera vuelta de la elección presidencial y que espera obtener una mayoría legislativa. Como nos decía Javier, todavía hay esperanza en la nueva conformación entonces del nuevo Parlamento en donde el socialismo o la izquierda puede dar una buena señal. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.